comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. És boníssim, boníssim este dia, perquè a més és el primer dilluns del mes de juliol i perquè tenim moltes ganes, com sempre, de compartir-lo amb tots vosaltres. D'estar ahí fins les dos, com cada dia, així arranca en ta casa, en la direcció tècnica de Òscar Pellicer, Pelli de la Valldigna. Un dia més, benvinguts a València Abierta. No sé si ja esteu escoltant-nos des del vostre lloc de vacances, en la mar salada, serà bonic això, o en la mar o en la muntanya, allà on tu vigues, en el poble, o veges tu que estigues fent. En qualsevol cas, així t'acompanya esta casa, Ràdio Valenciana, feta en valencià, i contant les coses de casa des de fa 23 anys. Per cert, deixeu-me que d'entrada ja fas una abraçada molt forta per a tots els companys de Levante de Castelló. Este diari, el Mercantil Valenciano, fa 25 anys desembarcava en Castelló i traslladava de manera independent a partir d'ahir una trajectòria de més de dues dècades. Era els que Levante de Castelló ha contat les coses conforme són. Caiguera qui caiguera i afectara qui afectara en independència. I estem avui de celebració, estos dies de celebració, els companys de Levante de Castelló. Després vos ho contem i vos donem algun detallet més. També parlarem de l'arranc de la pretemporada del València, que arranca avui, comencen els xicons, acabat les vacances, Paco allà estaran i els seus arranquen una pretemporada que ara ens contarà Vicente Bau totes les novetats. Més coses que vos contarem en el dia d'avui. Vindrà el gran Arnau Benlloc a posar-nos una miqueta de felicitat en les nostres vides. Però avui estic molt content. Estic en ganes de pegar 12.067 abraços a tots i cada un i unes de les que heu trobat faena en este últim mes. 12.067 valencians i valencianes que heu trobat faena en estos últims dies. M'alegre manta. Dia bonico per a recordar que va ser el dia en el que va faltar una química imprescindible. La nostra vida no seria igual sense Marie Curie, una de les grans, la primera Premi Nobel. I també, tal dia com avui, de l'any 2003, va faltar The Maestro of Love. El autor de l'amor, de la seducció, de la passió, el gran Barry White. Se'n recordeu d'este Let the Music Play? Let the music play. I just wanna dance the night away. Here, right here, where I'm gonna stay. All my love. Ooh, ooh, ooh, ooh, hey. Let the music play on. Just to see how I feel this misery is gone. València Abierta, l'actualitat més propera. 3 de juliol de 2006, 12:16 hores. Un tren de la línia 1 de Metro València, amb la numeració 2068, format per les unitats de tren articulades 3736 i 3714, partix de Llíria per recórrer el trajecte habitual. El maquinista Joaquín Pardo Tejedor havia d'acabar a la parada de València Sud una jornada laboral que havia començat a les 4:58 hores. A les 13:01:14 del 3 de juliol de 2006, el tren va arrencar de la plaça Espanya en direcció a l'estació de Jesús. Són dues estacions separades només per 815 metres. Una primera revolta a la dreta, una recta llarga, i una segona revolta també a la dreta abans d'enfilar cap a les andanes de Jesús. El primer dels dos trens que circulaven units va descarrilar, va eixir de la seua trajectòria i es va inclinar sobre les dues rodes del costat esquerre. El tren va traçar una línia recta i va impactar contra la paret esquerra del túnel, arrossegant-se durant 40 metres. Però en aquest punt, el túnel s'eixampla abans d'arribar a la següent parada, provocant que el vagó perdera el seu punt de suport i volcara brutalment pel costat esquerre. El tren s'arrossegà sobre les vies durant 125 metres fins que es va aturar, creuat sobre els rails, a 37 metres de l'andana de l'estació de Jesús. La volcada i el total arrossegament de la unitat de tren articulada 3736 va provocar la fractura de les finestres. Els passatgers van eixir llançats o arrossegats cap a l'exterior, caient sobre les vies i travesses, i la mateixa unitat va destrossar els cossos. De juliol de 2016, 10 anys després de l'accident, Rosa Garrote, presidenta de l'Associació de Víctimes del Metro. Sí que hay responsables. La suma que lucen nuestras camisetas ya no es correcta. Así que permitidme que me quite esta chapa, que también lleva esta suma, porque ya no vale. Ahora ya podemos decir que sí hay responsables. 43 muertos, 47 heridos, igual a 13 responsables. Caram. Poses pas de punta. Gràcies al treball de Sílvia Tomàs i del mestre David García sobre uns extractes d'alguns capítols del llibre de la nostra estimada Laura Ballester, Lluitant contra l'oblit. Laura ens acompanya avui. Què tal, Laura? Com estàs? Bon dia. Ha fet un esplèndid reportatge, magnífiques, a més, fotografies del company Montesinos, perquè ahir era un dia de tancar ferides, finalment, després de 10 anys, Laura. Ahir era un dia de... Molts teníem la sensació que era un dia de fi de cicle. Uh-huh. És de veres. Fa 10 anys és un número redó, que això els periodistes ens pirren les estadístiques, però era un dia molt especial per a l'Associació de Víctimes del Metro, perquè per primera volta es sentien recolzats i es sentien escoltats per les institucions, i han aconseguit en l'últim any el que han estat durant 9 anys reclamant en la plaça de la Mare de Déu. Així que era un dia trist perquè ells recorden tots els dies els seus familiars, però especialment ahir és un dia en el que tots se'n recorden dels absents, però també era en part d'alegria, no? Perquè com hem escoltat a Rosa dir, eixa equació o eixa suma que durant tants anys ha estat amb un resultat de zero responsables per a d'ells, encara no s'ha aprovat el dictamen de la comissió d'investigació, però per a d'ells eixa suma ha canviat, perquè existeixen 13 responsables a nivell polític i després hi ha 9 imputats a nivell judicial. I això per a les víctimes, que el que buscaven era respostes, és molt important. Busca respostes durant tot este temps, i la veritat és que ara en parlarem també. Ha escrit una tribuna molt, molt emotiva, Lluís Mesa, i ara parlarem també d'això, de com ell també ho enfoca. Crec que està molt, molt encertat. Les paraules de Rosa realment són el gran titular avui, en efecte. Hi ha 13 responsables a criteri, no, de l'associació, encara que puguin haver-ne més, no? Però m'han emocionat especialment que tu estigueres ahí i veient les imatges, l'ambient i l'emoció que es trasllada realment és extraordinari. Però les paraules de Beatriz: hoy estamos con el alma un poco más tranquila y menos mortificada. Us se fa la idea de lo que ha patit esta gent. Pues, el alma menos mortificada. És que l'expressió ja realment... Els hem deixat a soles. No tots, tu has estat al costat durant tots aquests anys, però has de veure que des de les autoritats, des dels mitjans de comunicació, la societat en general, els hem deixat a soles. És que el que menys t'esperes quan te passa una tragèdia d'este tipus, com va ser l'accident del metro, és que tots aquests sentiments o missatges que de solidaritat, de condol dels primers dies, després es convertisca en indiferència per part de la societat i indiferència per part de les institucions. I les víctimes del metro, com també s'ha passat a les víctimes de l'Àlvia, de l'accident de Santiago, que es complirà el tercer aniversari a final de mes, les víctimes pateixen una doble victimització, perquè han patit una fallida en estos casos del transport públic i han perdut els seus familiars, i després pateixen una fallida per part de les institucions, de la justícia, de l'administració, perquè per a inaugurar tots es peguen colzades per aparèixer en la foto, però en la foto en la que hi ha que donar explicacions, ahí no vol aparèixer ningú. I sobretot assumir responsabilitats, que sembla molt, molt fàcil de dir, però que després és complicat. No s'assumeixen responsabilitats, no sé on és, no? I com a mínim demanar perdó, com va fer, ja se ho va dir en privat fa un any, però ahir el president Ximo Puig ho va dir a Torrent. El primer que va dir és que anava allà a Torrent a la inauguració del jardí, del monòlit en homenatge a les víctimes de Torrent, anava a demanar perdó per, en nom de la institució, com a una institució responsable d'aquest transport públic que va fallar als ciutadans. Després, en fi, ja se veurà la velocitat, el maquinista, la balissa, però és evident que ha fallat, falla aquest transport públic, perquè si no es moren 43 persones a València o 81 persones a Santiago. I després perdó per la gestió tan nefasta que es va fer, perquè les víctimes han estat ningunejades, ignorades, vapulejades durant massa temps. I a Torrent, per exemple, 21 víctimes a Torrent i no hi va cap espai que recordara a aquestes 21 víctimes. En 10 anys no han tingut cap moment, sí que han guardat minuts de silenci, s'han fet ofrenes florals, que per lo vist les col·locaven ahí baix dels màstils en l'Ajuntament de Torrent, però no tenien cap espai que recordara a les víctimes. Ja ha tingut que ser ara també 10 anys després, quan l'Ajuntament de Torrent reta homenatge a totes les víctimes i especialment als seus 21 veïns que no arribaren mai a Torrent, que era la destinació final d'aquest viatge. Es devia, és cert, una reparació col·lectiva a les víctimes, no? Reparar la indignitat, que també deia el president Ximo Puig ahir, el renomenament de la estació en el seu nom original, perquè també d'alguna manera ahir hi ha hagut el tema de posar-li Pintor Sorolla, ningú problema cap al Pintor Sorolla, ni molt menys, ni cap a l'estació, però era una més, no, de les maniobres de tractar de tirar una cortina de fum al voltant i no assumir responsabilitats. Com comentava, recomano molt, per descomptat, que llegiu el treball de Laura Ballester, és un reportatge esplèndid de tot el que va passar ahir, de ser final de cicle després de 10 anys, però també en la tribuna de Lluís Mesa, en la que el cite textualment al cronista oficial d'Estivella. Diu, Lluís, diu, les tragèdies s'han de fer pròpies, per molt dures que siguin. Els ciutadans i ciutadanes necessitem plorar les nostres històries tristes. I és de veres que en la manipulació, tant en la manipulació informativa com en el tratar de tirar cortines de fum i no assumir responsabilitats, no ens han traslladat a la ciutadania el que aquesta tragèdia era nostra. No? I parla també del perdó i de la gratitud, que realment és, en fi, una reflexió en clau absolutament humana. I tu què t'emportes en aquests 10 anys? Per a tu també se tanca un cicle, Laura? Del tema del metro va continuar generant notícies, perquè a nivell judicial continua obert. Fins a octubre no es rebrà un informe que s'ha demanat a l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària, però per a mi ahir era també una, com tancar un cercle, no? Les víctimes segurament ja no tornaran a, evidentment, a abandonar en la plaça fa un any. Van a convocar molt poques més actes de cara a la societat. Segurament a novembre, que això no, al final no em va cabre a l'article, segurament a novembre s'inaugurarà l'espai que van a dedicar a les víctimes allí dalt de la corba de l'accident. I per a mi ahir era un dia molt especial, perquè jo recordava totes les imatges que guarden la memòria del primer aniversari, i des del primer fins al d'ahir, i les imatges se m'agolpaven en la memòria, i sobretot el que més m'emociona és veure a les famílies com han anat digerint ixe dol, ixa pèrdua, i sobretot tornar a veure-les somriure. Ho he dit en alguns missatges en les xarxes socials, per a mi els somriures de les famílies valen milions, perquè les he vist molt mal durant els primers anys, i la pèrdua és irreparable, però en alguns casos han arribat noves vides a aquestes famílies, els nets, noves situacions, molts han recuperat el somriure, i veure-les que es recuperen i es refan, per a mi és molt important. I això, malauradament, només ho cura el temps. La cicatriu no es curarà mai, perquè ningú oblidarà el germà, el pare, a la mare, al fill, a la filla, però el temps passa i les famílies s'han refès, i damunt ho han aconseguit lluitant cada dia 3, i per a mi han sigut un exemple de coratge, de resistència, de tenacitat, de resiliència, que es diu ara. I ahir els ho vaig dir a Torrent, que només podia donar-los gràcies. Per a mi han sigut un estímul en el meu treball per al diari Levante, investigant tots els detalls que poguera conèixer sobre l'accident, i només puc estar-los agraïda a l'Associació de Víctimes del Metro per com m'ha tractat durant tots aquests anys, i la confiança que han depositat en mi, contant-me moltes coses. A nivell personal, molts m'envien fotos dels seus familiars, i m'envien cançons, i m'envien detalls personals i íntims que jo guardo com un tresor, i només que puc fer que agrair-lo seu, tota l'estima que me demostren, i que és recíproca de cara d'ells. Tragèdia que t'ha unit, no?, a molta gent, no?, a través el camí de la vida, no, de la estima. Me quedo en això, me quedo en que han recuperat el somriure, tot i la pèrdua, no, irreparable, i que estan, com dia Beatriz, en l'ànima una miqueta més tranquil·la. Que no m'oblidem mai, són també paraules d'ells, i lluitar pel que sempre se creu, el remat val la pena. 10 anys lluitant contra l'olvit, una lectura necessària, no obstant, eh? Sempre, tot el que fa Laura Ballester és una lectura necessària, però ens fem presó també d'un llibre que en este moment en el que tanca el cicle també està bé fer-li una ullada. Un plaer, com sempre, Laura. Moltes gràcies per convidar-me. Una paradeta, ara seguim. València Abierta. Te escoltem. ¿Dónde vamos este verano? Vamos a Panamá con Aqua Holidays. ¿Dónde vamos este verano? Vamos a Costa Rica con Aqua Holidays. ¿Dónde vamos este verano? Vamos a Cuba con Aqua Holidays. ¿Dónde vamos este verano? Vamos a Tailandia con Aqua Holidays. Tailandia, Cuba, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, porque el verano está para viajar. Más información en tu agencia de viajes. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Bodegas Vicente Gandía presenta Sandara, un espumoso bajo en alcohol y con un carácter delicado que lo hace especialmente recomendado para gente con ganas de disfrutar del vino sin más complicaciones. Un vino fresco, elegante, desenfadado y divertido. Sandara, lo elegante no tiene por qué ser aburrido. Bueno, així és la vida també, no? De recordar els que han faltat i els que no estan en la memòria col·lectiva. En fet, jo crec que tota la societat valenciana han tancat una ferida, han tancat un cicle. Esplèndid reportatge el de Laura Ballester, recomanen la seva lectura en Levante, el mercantil valenciano. Però, i també parlant d'esta casa, estem d'enhorabona, perquè el mes de març d'enguany es complien 25 anys que el principal diari de la Comunitat Valenciana, el diari Líder, desembarcava a Castelló per a contar les coses de manera directa, independent, crítica, parlant clar, a pegar canya en el poder públic quan les coses se feien malament, i a contar-ho a la manera de Levante, el mercantil valenciano, sense clientelismes. En fi, i avui celebrem 25 anys. Bueno, més que bé, avui, demà farem un esdeveniment allí, s'ajuntarem la família, s'ajuntarem amb la bona gent de Castelló a celebrar-ho allí en l'auditori. 25 anys, caram, Julio Monreal, director del diari, enhorabona. ¿Qué tal? Muchas gracias. Como parte de la cuadrilla, un placer. 25 años ya en Castellón, y mañana vamos a celebrarlo por todo lo alto en el auditorio, con una fiesta a la que están invitadas cerca de 900 personas. Y bueno, pues será una noche para el recuerdo y también para proyectar el futuro. Proyectar el futuro. En estos 25 años, que resumir 25 años en unos minutos es muy difícil. ¿Qué crees que ha aportado la manera de ser y de hacer las cosas de Levante en Castellón para el resto, para Castellón y para el resto de la Comunidad Valenciana? Bueno, yo creo que Levante de Castelló, que nació hace 25 años, como muy bien decías, pues ha aportado la forma de mirar la información, la actualidad y la sociedad desde Levante. Una mirada crítica, ácida a veces, pero también que apuesta por el progreso de las sociedades a las que se dirige, que está con los más débiles y cuenta las cosas como son, sin maquillajes, sin ambajes, ni montajes raros. Y hemos contado, pues estos 25 años hemos contado muchas cosas. Hemos contado los horribles crímenes del señor Ferrandis. Hemos contado todo lo que ha tenido que ver con Carlos Fabra, su forma de gobierno y su el proceso judicial, que ha marcado, sin duda, que marcó una época y el fin de esa época. Hemos contado todo lo que pasaba con Castor, aquellos temblores que de repente empezaron a suscitarse cerca del delta del Ebro y que acabaron provocando un asunto que todavía está en los tribunales desarrollándose al más alto nivel. Hemos contado todas las peripecias favorables, contrarias al aeropuerto de Castellón, que es hoy una realidad y que está intentando despegar. Recuerdo ahora aquel aguilucho cenizo, cuyo había un nido de un aguilucho cenizo que hipotecaba el futuro del aeropuerto de Castellón porque tenía el nido donde iba la pista. Y entonces, pues todas esas peripecias que unos utilizaban en contra del aeropuerto, y el aeropuerto decía, pues le ponemos un apartamento en Marina D'Or y ya, el aguilucho ya no tiene problema y no puede dejar la pista, ¿no? Y yo creo que, y todavía nos queda muchas cosas por contar, desde luego nos queda por contar, yo creo que este año va a ser el año del AVE, la llegada del AVE a Castellón, la vamos a contar. Este año, si el gobierno cumple los plazos, y cuando se acaben definitivamente las molestísimas obras del tercer hilo en el corredor mediterráneo, Castellón tendrá AVE como ya tiene Alicante, como ya tiene Valencia. Y no quiero dejar de decir que, siendo Levante de Castellón un producto para Castellón, contado por la gente que trabaja allí al frente de la delegación, un fantástico José Beltrán, que trabaja como una mula, y todos los demás, todo su equipo, pues también quiero subrayar que hay, en Levante de Castellón tiene una pequeña mirada desde Valencia, es decir, una mirada autonómica de las cosas, que yo creo que en Castellón no había esa mirada, y que en Castellón se aprecia también. La gente queremos saber de lo nuestro, pero también en un contexto. Y yo creo que esa dualidad de lo nuestro y cómo nos ven lo nuestro en ámbito autonómico, yo creo que es el símbolo distintivo de Levante de Castellón. Que cumple esos 25 años y que desde luego, pues en nombre de Pepe Beltrán vamos a trasladar. Mañana especialmente vamos a estar la familia de Levante más unida en torno a Castellón en el auditorio, donde tendremos una fiesta, donde tendremos música, donde vendrán todos los jefes y estaremos ahí, haremos un poquito de... A trabajar. Farencher Manor también, ¿no? Recordaremos algunas de esas portadas míticas de las que has hablado. Mira, ahora veo a Vicente Bau, el Villarreal en semifinal, ¿eh? Sí, Vicente Bau siempre es sinónimo de deporte y de fútbol en esta comunidad, y además fue quien arrancó precisamente esa delegación hace Vicente 25 Bau años. El ¿verdad? Primer delegado de Levante de Castellón, y él estará allí mañana, tendrá su momento de gloria, desde luego. Y como él, tantos otros que vinieron después y que han sido pues 25 años para un periódico, son muchos, sobre todo si tenemos en cuenta que el periódico dura 24 horas. Las glorias y las desgracias solo duran 24 horas, pero son muchos periódicos en 25 años. Es imposible resumirlos. Mañana hemos preparado para la gente que está invitada a la fiesta una selección de aquellas portadas que va a poder ver, las más significativas, las más relevantes. Y pues un montón de cosas, de recuerdos. Vamos a tener un recuerdo especial para la gente que durante estos 25 años ha recibido el premio importante del periódico y que está en Castellón. Tendremos un momento para el reconocimiento de Avelino Corma, que para muchos es el principal científico que ha dado la comunidad valenciana al mundo y que es importante de este periódico, como el Villarreal, como el Castellón, como la Universidad Jaume I, en fin, muchísimos otros que mañana recordaremos y tendrán su momento de recuerdo y de reconocimiento. Y también tendremos gente que no se ha podido desplazar, que no podrá desplazarse, que ha querido estar con nosotros. Habrá vídeos que se proyectarán en una pantalla de gente que ha querido estar con nosotros, aunque en ese auditorio, aunque físicamente no pueda estar. Bueno, pues gracias a lo que han aportado para los castelloners y para la resta de valencians, una mirada castellonera del món i de la comunitat valenciana. 25 anys de Levante el Mercantil Valenciano en Castelló. Enhorabuena a tota la família. No quiero que se quede sin decir que tú, Chimo Rovira y Verónica Marco vais a ser los conductores de la gala, lo cual es garantía de éxito y de entretenimiento, de diversión y de buen hacer. Aportaremos nuestro granito en la medida que podamos y será un auténtico placer. Claro que sí. Gracias, jefe. Un abrazo. Gracias a vosotros. Animales Noticias. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer, con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS, es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Servicios informativos. Bueno, és la una i un minut, és temps per a l'actualitat informativa. Ens la conta Juanma Romero. Hola, Juanma, què tal? Bon dia. Senyor Rovira, muy buenas. Molt bé, pues arrenquem en les bones dades de la desocupació en la Comunitat Valenciana en el passat mes de juny i que tornen a baixar. 12.067 valencians i valencianes que han trobat feina. Escolta. Efectivament, suposa una baixada efectivament del 2,7% respecte al mes anterior. D'esta manera, la xifra total ara mateix del número de persones desempleades en la regió valenciana alcança quasi 439.000, segons les dades facilitades este mateix dilluns pel Ministeri d'Empleo i Seguretat Social. En termes interanuals, el paro també ha descendit en 43.000 persones en este sisè mes de l'any, lo que suposa una baixada del 9% respecte a la mateixa dada de l'any anterior. Per sectors, la major baixada s'ha produït en serveis, a continuació indústria, construcció i agricultura. En qualsevol cas, bona dada també a nivell nacional, que també ha baixat. Ajuda, Juny és tradicionalment un bon mes per a l'ocupació i se confirma i ho celebrem especialment. On les dades són roïnes, molt roïnes, sempre en les carreteres, en este primer semestre de l'any, després de que hem tingut el primer cap de setmana de vacances. Estem parlant de víctimes, tant víctimes com a sinistres, no, Juanma? Efectivament, els sis primers mesos d'este any s'han tancat amb 544 morts en les carreteres espanyoles. Esta dada suposa 41 víctimes més que en el mateix període de l'any anterior, lo que suposa també un augment de quasi el 8%, segons les dades també facilitades avui per la Direcció General de Trànsit. En este primer semestre de 2017 també ha augmentat la sinistralitat, ja que el nombre d'accidents en les vies ha crescut passant de 453 de l'any passat hasta els 471 de l'actual de 2017. Així que demanem precaució, no?, a les carreteres per tal d'aquestes dades poden millorar conforme avance l'estiu. Mai està de més, respecte als senyals i especialment des de velocitat màxima i molta atenció en la carretera. Vos contem que l'Hospital de Manises s'ha convertit en el primer centre hospitalari de tota la Comunitat Valenciana que fa públics els seus temps d'espera mitjana. És a dir, pots saber quan te va a tocar consulta entrant en el seu lloc web, en la seva pàgina web de l'Hospital de Manises. Efectivament, esta iniciativa que pretén donar un pas més endavant en aquest accés a la informació al pacient i s'emmarca dins de la campanya Hospital Obert, que acaba de llançar este centre sanitari per a millorar la transmissió de dades que s'ofereixen als pacients sobre el dia a dia hospitalari. Així que els pacients podran conèixer en aquesta web corporativa del centre el temps mitjana d'espera per a la primera atenció sanitària, també d'urgències, la consulta amb el seu especialista o també per a ser intervingut quirúrgicament. Jo crec que una mesura que a poc la resta d'hospitals de la comunitat pues, aniran acollint. Pues vinga, que ja va tocant, ha començat Manises, però, en fi, pront pugui ser esta mesura exportable a la resta d'hospitals de la Comunitat Valenciana. El macrofestival en l'entorn del Parc Natural dels Peixets en Alboraia continua donant que parlar. Ara la Unió de Llauradors està demanant responsabilitats. Sí, concretament la Unió ha demanat la convocatòria urgent del Consell Agrari d'Alboraia per a conèixer tot el procés que ha conduït a esta celebració d'este macrofestival Mare Nostrum, junt al Paratge Natural del Peixets en Alboraia, i esta organització que lamenta que el consistori, que l'Ajuntament no hagi convocat al Consell Agrari, el màxim òrgan consultiu de la localitat en matèria agrària, per tal d'informar al membres del mateix sobre el projecte i la idoneïtat o no de celebrar este macrofestival en els terrenys escollits. L'Unió pensa que el Consell Agrari d'Alboraia hauria de ser en primer lloc informat i després tindre una participació en la decisió final de celebrar o desestimar este festival de música. Previsió de l'horatge. Bueno, com anem a tindre el pati per al que queda de dia, Juanma, pareix que el cel el tenim sense núvols, però alguna pluixeta per a l'esprada? Sí, sobretot va ser l'interior nord de la Comunitat Valenciana, on esta nuvolositat va augmentar, no?, conforme avance la jornada, i podria inclús deixar algun ruixat que podria inclús ser en forma de tormenta. Les temperatures se van a mantindre amb pocs canvis. D'esta manera, València Capital pues va alcançar els 28 graus. El top en la província de nou va ser per a l'interior, en aquest cas en Ontinyent, que arribarà als 31, i ja de cara a demà dimarts continuarem amb el cel amb sol, sobretot en pràcticament tot la zona del litoral. L'interior nord de nou podria tindre alguna pluja de cara a la vesprada, inclús en forma de tormenta. Les temperatures s'espera que demà puguen pujar. Molt bé, senyor Romero. Celebre el seu passeig. No sé si ha sigut per bona mar o ha sigut per la muntanya, però... Ha sigut de platja, de platja. Vostè, sí, Romero, sí. Un color de cara... Dos dies i m'agarra ràpidament, eh? Claro, fantàstic. Però en cinc dies se'n va, eh? Sí, sobretot estant així al peu del canó... Efectivament. I en estes llums fluorescents de la ràdio, que això sí, mos lleva el moreno instantàniament. No, massa uva, no. Bueno, señor Romero, tornem a quedar a les 2 de la vesprada. Bon 4 de juliol, eh? Bon 4 Eso de juliol. Eso es, nacido el 4 de julio, el dia de la independència americana. Vale, pues, que se ho celebren ells, que nosaltres, que siga de vacances, pues se ho celebrarà en el xiringuito. Gràcies, Romero. Adeu. Un aixa minuts i de l'actualitat del València, què? Que avui es posa en marxa, que Paco allà estaran i els xicons arranquen esta pretemporada. Totes les novetats vos les contem en un minut. Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error, pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones, págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Señores, como colofón a esta ruta turística, vamos a... ¡Dile cierre al aeropuerto! ¡Por fin lo que tanto estaban esperando! ¡El concesionario Engasa! Mini Engasa, el concesionario que ya es toda una referencia. En la vía de servicio de la Nacional 3, de Valencia al aeropuerto. Gran desfile de moros y cristianos de Aldaya. El próximo sábado 16 de julio, disfruta del espectacular desfile de moros y cristianos de Aldaya. Los bandos moro y cristiano llenarán de historia y colorido las calles del centro de la localidad con sus espléndidas vestimentas y las populares marchas moras y cristianas. Gran desfile de moros y cristianos de Aldaya. El próximo 16 de julio. No te lo puedes perder. Ayuntamiento de Aldaya. Laura, prometo amarte y respetarte en lo malo y en lo bueno, en la enfermedad y en la salud, en la pobreza y en la riqueza, en las rebajas de MN4 y en el viajazo que sortean después. ¡Sí, quiero! Este julio en MN4 los sacrificios tienen recompensa. Disfruta de grandes descuentos y participa en el sorteo de unas vacaciones. Las rebajas en MN4 siempre son un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Arranca la pretemporada, els xicons se posen a treballar i avui en la ciutat esportiva de Paterna, no? ¿Qué me dice Don Vicente? Esta tarde, efectivamente. Ah, que es esta tarde. Claro, porque ahora por la mañana el sol pega de valiente y entonces lo hacen por la tarde que ya el solecito ya casca menos, ¿no? Es más templado, además piensa que como son tantos y tantos y tantos futbolistas... Y overbooking. Pues claro, tiene que haber aire para todos. Muy bien. Don Vicente Bau, ¿cómo se encuentra usted este lunes? Pues fenomenal. Me alegro mucho. Todo previsto para mañana. Ojo que mañana, aparte del programa, se celebra el 25 aniversario del Levante de Castellón y ahí estaremos para dar un abrazo a todos nuestros compañeros de la programa. Claro que sí, ahí le hemos dado uno muy fuerte a Pepe Beltrán, el capo delegado, y al resto de los capo canonieris que hay en Castellón. Aquí el maestro Monreal, director del periódico, hemos hecho 4 pases al respecto del asunto y no ha olvidado mencionar, como no podía ser de otra manera, que usted fue uno de los primeros pobladores. De hecho, fue el que arrancó esa edición del Levante de Castellón hace 25 años. Sí. Estaba usted hecho un pimpollo. Circulan por la redacción algunas fotografías en blanco y negro en el que, oiga, estaba usted hecho un pincel. No es que esté mal. Pero, en fin, han pasado 25 años era y eso, oiga, tiene su desgaste, ¿eh? Yo era un Latin lover, entonces. Usted mantiene... Y usted... Pepe Beltrán, el actual delegado, un tipo estupendo que lleva 25 años ahí, porque él empezó haciendo deporte, fíjese, el Levante de Castellón. Muchos recuerdos que viviremos mañana y mucho homenaje a una redacción joven con un espíritu, pues francamente, emprendedor. Bueno, bueno, bueno. Noticias de última hora. Durante todo el fin de semana hemos visto, he visto por lo menos en las redes sociales, ciertas publicaciones más o menos interesadas que decían que Peter Lim, que Meriton Holding Groups, había, había tenido la reposición de entre 5 millones o 5 millones y medio de euros que tenía Peter Lim ahí en un calais, por si resulta ser que la Unión Europea le daba un tirón de orejas, o la Comisión Europea, al Valencia y a otros clubes al respecto de algunas ayudas que habían recibido, ayudas públicas que habían recibido los clubes. En el caso tanto del Valencia como del Hércules, como del Elche, a través del Instituto Valenciano de Finanzas. Pero las novedades es que esos 5 o 5 millones y medio que había puesto Peter Lim ahí en la coixinera para cuando viniera la multa, resulta que no van a ser suficientes a tenor de las últimas noticias, don Vicente. Sí. Porque la Comisión Europea parece que el palo que le da al Valencia Club de Fútbol asciende a 20,4 millones. Se lo traduzco yo para que la gente nos entienda claramente. A ver. Un negredo. Así de clara es la multa que tiene que pagar el Valencia, ni más ni menos, 20,4 millones. Hay tesis que abogan o que dicen que eso lo tiene que pagar el Instituto Valenciano de Finanzas, que es que, quien concedió esas ayudas. Ojo, que ahora hay que investigar bien esta noticia, hay que apurarla hasta el fondo. Hay tres clubes de la Comunidad Valenciana afectados, como son Hércules, Elche y Valencia. Pero hay otros clubes, el Barça también está, sí, sí, el Madrid, el Atleti de Bilbao, los Osasuna, etcétera. Claro, el tema es que el Ejecutivo Comunitario, por lo que vemos aquí en la nota, de, en el despacho de Europa Press, exige la devolución de todo este dinero, sí, porque son ayudas estatales, bueno, ayudas estatales, ayudas públicas, se referirá, imagino, a la nota, porque en claro, el caso de del Valencia, este lo hizo la Generalitat a través del el Banco Público, el Instituto Valenciano de Finanzas, y entonces fue un dinero público que prestóseles a los clubs. Y ahora la Comisión Europea dice, oiga, eso es ilegal. Exacto. Ustedes no pueden, como entidad privada, recibir esa ayuda pública, pública. Devuélvanla. Entonces, claro, yo entiendo que la Comisión Europea no le va encima a exigir a las autoridades valencianas, a todos los valencianos, esos 20 millones de euros. Claro. Se los exige 20,4. Se los exige al Valencia. Sí, y si no se ha hecho la provisión, yo te digo que lo que había leído durante el fin de semana es que Meriton tenía ahí en el coixinet 5 millones para hacer frente a esta posible multa. Es que en realidad no es tanto una multa, sino decirles, ¿cuánto les dejó a usted el gobierno valenciano? Tanto. Valencia, 20 millones, devuélvase. Elche, 4 millones, devuélvanse. Oye, pues esto es un, esto es un, es un, esto es un revolcón, ¿eh? No, es un palo francamente gordo. Hay que ver si se puede recurrir, si se puede transcurrir. Usted sabe que cuando le llegan unas notificaciones de este tipo, igual hasta que pasas por taquilla y pagas, pueden pasar incluso, yo qué sé, dos, tres años, no lo sé. Pero sí sé que el Valencia tiene ahí un negredo que pagar o que devolver por lo adelantado por el Instituto Valenciano de Finanzas, y un palo al Instituto Valenciano de Finanzas por mala ejecución, indudablemente, de sus préstamos, ¿no? Además, el asunto es que era la multa que se esperaba, y aquí lo explican en otro párrafo estos compañeros de Europa Press, es 5 millones de multa por estar acogidos los clubs a un tipo fiscal ventajoso del 25%. Entonces, y ahí sí que dice, oiga, usted, como se ha estado acogiendo a un tipo fiscal ventajoso, multa, 5 millones. Pero esto es un asunto. Sí. Pero el otro asunto, y más grave, es devuelvan ustedes las ayudas públicas, sí, que han recibido cada uno de los distintos organismos. Y en el caso del Valencia, 20,4 millones de euros. Yo creo que Bruselas, en este caso, vaya tela, está diciendo que el fútbol español, o buena parte del fútbol español, o en concreto el fútbol valenciano, y los institutos públicos creados al respecto, pues está cometiendo una falacia, que en este caso lo hace polvo al Valencia, que duda cabe, pero es que lo que no se puede hacer es jugar como se ha jugado con dinero público. Bueno, es que es verdad que ahora hay muchos críticos con la gestión de Meriton, con la gestión de Amadeo Salvo, el hecho de que desballestara el club y se lo vendiera a una empresa de Singapur. Pero óigame, a la vista de lo visto y de otras cosas que se pueden comentar, sí, esto es un cúmulo, como todas las cosas en la vida, y al final es una evolución de gestiones muy mal hechas. No, no, tanto por parte de la administración como por parte del club. Que el club estaba en ruina. Oiga, ¿y por qué lo tenemos que pagar todos los valencianos? Claro. Es, ¿y esto es quién que... decide que se le dé una ayuda al Valencia de 20,4 millones? ¿Y por qué no se le da? Yo qué sé. A Aignostrum, a quien sea. No, no, a Aignostrum, a Vicente Bao, a Chimo Vicente, Rovira. Eso es, esto aquí, a los 97.7. Oiga, que nosotros no, también. Ni 97, a Chimo Rovira y a Vicente Bao. Es no, decir. Oiga, el IBF es ahí, sí. No, que necesito yo una ayudita. Claro. Yo necesitaría, a mí me vendría bien un tipo fiscal ventajoso. No, pues porque se le hace al Valencia. Hombre, porque se entiende que el Valencia es un colectivo. Ya, pero es que fíjese usted. Que son hasta, muchos votos. Hasta ahora, ya. Todo lo que se hacía, por ejemplo, con el Valencia, decimos, es que es el Valencia, se entiende. Pero es que parece ser que todo lo que hemos dado por entendido, pues resulta que no es legal. Diga usted que sí. Bueno, vamos más allá de todo este asunto, que iremos dirimiendo cuál es el alcance real de la situación. Puede ser un torpedo realmente en la línea de flotación en el día en el que Valencia vuelve al trabajo. Parem en Andreu Alberola, que es un pañe de superdeporte, que está ahí al peo del cañó. Y Andreu, ¿qué tal, bonico? Ximo Bau, ¿cómo estem? Bon dia. Bon dia, senyor. Bueno, tratant de veure les derivades d'este colp, realment, d'este comunicat que trasllada la Comissió Europea i que li demana que el València torne 20,4 milions d'euros. Bueno, un problema bueno, més, Per si faltava algo, problema més. El resumen que he hecho yo, me quedo con él. Oiga, otro negredo. ¿Cómo? Ojo al dato lo que le estoy diciendo, ¿eh? Sí, sí. Como esto no haya manera de recurrirlo, no haya manera de que esto... Si esto va para adelante y la exigencia del Ejecutivo Comunitario es así, pues oiga... Pues que devuelva usted los avales. Pues oiga, pues mire usted, pues son 20 millones, señor Lim, que claro. Es usted el propietario. Vamos a ver también si Meriton puede escurrir la responsabilidad y apuntar hacia los gestores que entonces hicieron esa firma. Pero si se lo pide el dinero al Valencia, pues es el Valencia habrá, el que hay. Habrá papeleo por medio, pero ahí hay una resolución clara de Bruselas. Bueno. Y me parece a mí que va a ser francamente insalvable. Lo que también es insalvable, señor... Rovira, dígame. Es el mogollón de personal. Esto también es verdad. Que hoy se va a presentar con el Valencia. El teléfono de Manolo Llorente le debe estar se le debe estar friendo en el bolsillo ahora mismo. Bueno, hace un rato ya. Bueno, pero a lo que anàvem. Andreu Valverola, sí, ese overbooking, perquè estan els xicons, els que han tornat, els cedits, tots des de la temporada passada, perquè no han traspassat ni uno. Els periodistes. El periodista. Quin mogollón, no? Bueno, avui overbooking, en Paterna, està esperada, de 7 i mitja, estan cites tots. Y bueno, de los 26 futbolistas que ya, a falta de incorporar a los internacionales André Gómez, Mustafi y Diego Alves... O sea, que son 29. Son 30 realmente, porque faltaría también Salva Ruiz. De todos ellos, el Valencia no me escota en 14. O sea, de 30, no me se conta en 14. O sea, menos de la mitad. Y en cara han de arribar fichaches. ¿Y qué dicen en Bruselas del Valencia? ¿Cómo vas a contar con 14 si tienes 30 y no vendes a ni uno? Pero eso es un problema más, porque... Coño, un problema más, ¿no? Son 16 problemas. Sabe acelerar la obra suicida y el Valencia, si ya tenía una situación complicada en cuanto al capítulo de rivales, a la hora de concretar negociaciones, pues ahora hay machinas, ¿no? Un problema más. Bueno, y ahora mateix es veu que... ¿Qué fan? ¿Se'n van uns dies ahí al parador, a la fresqueta y al Saler? A ganar aclimatarse, sí. Jugar al gol. ¿Hay habitaciones para todos? Sí, sí, 30, tendrán que compartir habitación más de uno, porque si no, escolta, el parador lo petas, ¿no? De momento, el primer stage, que es la primera parada de la temporada que va a ser entre Paterna y el Saler, sí que ya habitaciones para todos, pero anem a veure porque el día 18 se van a Holanda y se va a ser el primer viaje de los dos que se van a hacer, que se va a viajar a Inglaterra y a Finlandia. Y ahí puede estar la primera criba. Paco Estarán ya descartaría algunos futbolistas que no viajarían a la pretemporada de Holanda. Y anem a veure, ¿no? Porque ya muchas situaciones pendientes del mercado. La idea del Valencia es anar definint poco a poco la plantilla, pues per una cuestión lógica, ¿no? Porque sobren futbolistas, ya jugadores que no contes, ya hemos jugadores que sobren. Y bueno, pues si no ixen, se van a tener que hacer cribes. És molt complicat perquè l'entrenador Paco Estrán assumeix que fins a l'últim sant de la pretemporada no va tindre la plantilla definida i bueno, està la data de la pretemporada en Anglaterra, que és a principis d'agost, que ahí ja la idea és tindre més o menys el grup no definit, perquè va ser impossible, però sí encarrilat. Sí. Una pregunta que tengo que hacer muy rápida. ¿A Negredo se lo llevan al Saler? Claro. Negredo hoy está citat. Negredo, Abdenur, tots els futbolistes. Están tots els futbolistes menos els internacionals i Salva Ruiz. Això vol dir que, bueno, que hi ha una sèrie de jugadors que no compten, però que van a estar... El València no ha donat vacances a ningú, des que des de la llista negra que venim comentant en les últimes setmanes, a ningú. Estarà Negredo, estarà Barragán, estarà Benú, estarà Joel Rodríguez, De Paul... Ambientazo, eh? Sí. Bueno, i en quant a... Ja que hem tret el cas d'Álvaro Negredo, comenta moltes vegades que si era Álvaro Negredo la primera fitxa del Domino, que començara a posar a alliberar no només un lloc, sinó també... En fi, espai econòmic també per a que el València començara a fer gestions també, gestions que estan totes silvanaetes, apuntaetes, però a l'espera de que comence el pistoletazo de salida el donaria el traspàs d'Álvaro Negredo. Veniu des de fa dies també comentant en el diari, recollint, no Andreu, un sentir de l'afició de dir, escolta, i per què Negredo no se fa un favor a ell mateix i de pas li fa al València i al valencianisme i agarra i firma un d'aixos contratots de Xina. I escolta, i s'ha acabat el tema. Avui ve una enquesta, precisament en Superdeporte, i diu, ¿te parece bien que Negredo no quiera salir aunque se lo pida al València? Sí, 21%, ¿le parece bien? No, 78%. Vull dir que la gent està perquè Negredo, a veure, prenga una decisió pensant en el mateix, legítim i raonable, però també pensant en el club que li va donar una oportunitat, bueno, no una. Home, el València fitxó a Negredo i presentó a Negredo como la gran revolución del fútbol español. Recuerden que fue Nuno de los Espíritus y de los Santos, sí, después de un partido donde el señor Alcácer había hecho de todo, había pasado a la historia, se olvidó de Alcácer y dijo, ya lo tenéis. Sí. Y presentó la bomba Negredo. Claro, y la bomba Negredo vino. Era el cumpleaños del chiquet también. Sí. Era el cumpleaños de Alcácer, el día que le había convocado a la selección española y había marcado un gol o dos goles. Y no le hizo ni caso. Y claro, presentó. Demostrando que en un Espíritu Santo, como, en fin, como psicólogo de grupo. Me habla usted de Méndez. ¿De Méndez? Ah, de Nuno, perdón, me he equivocado. Bueno, Nuno hizo un feo ahí, francamente horrible, pero no solo hizo un feo, sino que puso sobre la mesa Negredo como la gran revolución del Valencia Club de Fútbol. Pero ojo, este futbolista llegó y al mes, a los dos meses, se divorció. Y eso. Sí. Eso a una persona humana le afecta. Y yo creo que a Negredo le ha afectado y mucho. Ah, bueno, el futbolista sí que es ser que el Valencia es quien decidís ficharlo. El Valencia se equivoca, porque el futbolista no ha dado el rendimiento que se esperaba pues, ni en la primera ni en la segunda temporada. Y bueno, el Valencia tiene un problema. Yo, en fin, la encuesta de Wii de Superdeporte es muy clara. 78% no les parece bien lo que Negredo está fent, que está, no vol eixir de Valencia y está... taponant, està bloquejant totes les operacions d'arribades, no? I només un 21% que està pues, Negredo i la seva gent, no? Pues, han votat. Han votat que sí, que pues, les pareix bé que Negredo estigui bloquejant els fitxatges. És una situació molt delicada, però és que Paco i Estran i Jesús García Pitar li comunicaren fa un mes i mig a Negredo que no compten en ell. Des d'entonces el València ha rebut diverses ofertes per Negredo, i Negredo les ha rebutjat totes. Sí. La última fa qüestió d'una setmana d'un equip de Xina que oferia 17 quilos. Per al València, 17 senyores, milions. Mare meva, això seria 10, salvar 10 salvar els mobles molt dignament. Però què? I Álvaro Negredo, què li contesta al València o el seu perdona, representant? Perdona, Ximo, triplicava el salari de Negredo. Triplicava? Que arribava als 10 milions d'euros. Mare meva. I el futbolista, quan la va comunicar al València, la va rebutjar. Per motius familiars que ja ha comentat Vicente Bau, que té la xiqueta així i vol estar prop, no? Sí, familiares y si me apures, y más familiares también, y lo voy a dejar ahí. El asunto sí. ¿Es responsable Negredo de no aceptar una oferta que parece jugosa? Porque Negredo cobra una leña estando aquí, estando cerca de los suyos. Y dice, mira, yo me quedo aquí. ¿Por qué me tengo que ir a la China a ganar mucho más? Me refiero, me pongo en la piel del futbolista. Sí. Yo no me he hecho el contrato a mí mismo ni me he anunciado como gran revolución del valencianismo. Pero él sabe que si hace eso se convierte en el enemigo público número uno del valencianismo, pero de alguna manera cuenta, sí. Por supuesto, del IM, de mérito y de todo, claro. Y de toda la gobernanza del Valencia, por supuesto. Sobre todo si la salida al final es una salida cedida... Y parte del dinero de la cesión de su salario lo tiene que pagar el Valencia. Y aparte el Valencia ingresa 0 euros por el traspaso. Pongamos, por ejemplo, el Español, que se viene rumoreando. Si al final el veintitantos sí. de agosto termina yéndose al Español, y encima imagínate que nos mete un gol aquí en la visita del Español en Mestalla. Pero entonces si me apura, ya vamos. Si me apura, yo, tal y como es el asunto familiar de Negredo, veo más factible que se vaya al Español por el precio que cobra aquí, que se vaya a la China, allá por la Cochinchina. A ver si, no sé si me estoy explicando bien. Ojo, que es un tío mayor, que es un tío adulto. Pero él cree que todavía tiene fútbol para demostrarlo en la Liga Española. Por lo menos ese es el argumento oficial. Otra cosa son sus motivos personales, altamente respetables, como no podía ser de otra manera. Él, sobre todo, hoy en día cree que tiene familia. Claro. Ojo lo que estoy diciendo. Más familia que fútbol. Y no es tonto Negredo, ¿eh? No. Y le ofrecen la pasta que le ofrecen y dice que no, por el tema de la familia. Porque la familia es molt delicado y es molt sensible. Pero es que ahí yo... que también tenga a Negredo en cierta medida, ¿no? Que pueda pensar lo que piensa y que ya comenta el Bau, yo también tengo que tener cierta sensibilidad porque el Valencia es quien le dona una oportunidad de oro. Que es una locura. Andreu, yo te tengo que hacer una pregunta. Cuando Negredo llega aquí, es decir, lo ficha el Valencia de Nuno, llega aquí y se para prácticamente al instante... ¿Alguien se preocupó si Negredo estaba bien o mal? ¿Alguien del Valencia se preocupó si la mayor inversión de la historia del Valencia Club de Fútbol dormía bien o mal? ¿Alguien se preocupó de atender a una persona de 29 años pasando una crisis galopante? No, porque el Valencia... Pues entonces, ahí tienes un pecado. Ya, pero es que el Valencia ha sido un caos y no ha habido una estructura. Claro, pues ahí tienes el pecado. Un tío que has pagado un dineral, un tío que le pagas un dineral, que se divorcia, que tiene una hija... y que se queda solo en una esquina, y él mismo, ojo, que pese a ser adulto son 29 años, o sea, que son chavales, y él mismo se le va la pinza. Yo creo que el Valencia debe tener una figura siempre que controle esas cosas. Así, bueno, claro. Pues vamos a ver cómo evoluciona este asunto, porque es realmente muy importante para la economía del club en el día en el que efectivamente nos han pegado este revolcón y lo han pegado al Valencia, y també té una derivada per al Consell, és el tema de l'exigència de Brussel·les de la Comissió Europea de tornar els 20,4 milions d'euros dels avals que va otorgar la Generalitat a través del IVF. Però bueno, a veure què passa en això i si se desbloqueja el tema, perquè el que tots estem és pendents d'este nani. Pareix que ha posat un tuit el xicón este cada setmana dient, no?, fent una miqueta un cerquinho, no?, a l'afició, no, Andreu? Sí, bueno, es un futbolista que, bueno, en contra, no, está prácticamente feta en el Valencia y que en los próximos días, pues ya puede ser oficial. De hecho, hoy este matí André Gómez le han preguntado en rueda de prensa a la selección de Portugal y el que ha dicho es que, bueno, no se ha bañado ni respecto del su futuro ni respecto del de Nani, pero ha dicho que si viniera al Valencia tendría una buena acogida, ¿no? Entonces parece ser que todo está prácticamente feta, ya un acord totalmente en el bache, ya un acord totalmente futbolista. El Valencia pagarà 8,5 milions d'euros de la clàusula que caducava l'últim dia de juny i se pagarà, són i sobre termes perquè està acordat, pues caducava, però com està acordat se pagarà així. Entonces, els pròxims dies pot haver un anunci oficial, tot i que el futbolista ha dit que fins a que no acabi l'Eurocopa no va fer valoracions i segurament no siga oficial. És de Mendes, que se sepa. No, això pot ser bo o ruïn. Bueno, fins ara, la etiqueta Mendes ha sigut fracàs. Excepte André. Sí, sí. Bueno, Mendes Cancelo, si vols, amites. Mendes tiene un abanico tan grande que todo puede ser bueno o malo. Pues lo que sí ha sido es muy caro. Que traiga palmitos. Escúcheme, buenos. Escúcheme, lo que ha sido es muy caro porque era su amigo Peter Lim. Y ahí es donde está el disparate del propio Mendes, que podía estar bien visto de aquí a 40 años y nos ha pegado... Y es la bestia negra ahora mismo. Nos ha pegado una tangada en general. Es así de claro. Bueno, Andreu, que vaya molt bé en el arranc de la pretemporada esta vesprada allí en Paterna, en tota la quadrilla. Serà bonico també retrobar-se en els companys, no? Comença el curs. Segur que sí, clar que sí. Un plaer, Andreu Volverola. Gràcies. Adéu. Adéu. La bona gent de Superdeporte tirant-nos una maneta així en la 97.7 Ràdio. Bueno, don Vicente, oye, investigueme lo de esto, porque 20,4 millones en Meriton deben de estar diciendo, a ver, pero esto hay que pagarlo al contado, a plazos, se puede recurrir. ¿El IBE qué? El IBE cuál, o jueves, dice, perdone. Hay que mirarlo. València abierta. T'escoltem. ¿Dónde vamos este verano? Vamos a Panamá con Aqua Holidays. ¿Dónde vamos este verano? Vamos a Costa Rica con Aqua Holidays. ¿Dónde vamos este verano? Vamos a Cuba con Aqua Holidays. ¿Dónde vamos este verano? Vamos a Tailandia con Aqua Holidays. Tailandia, Cuba, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, porque el verano está para viajar. Más información en tu agencia de viajes. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Caroline. ¿Qué? Corre hacia la luz. ¿Y? Sigue, no cejes. Corre, te estás acercando. Ya lo veo. ¿Qué pone? Mascotas. ¿Cómo? Mascotas. El paraíso de las mascotas. Ahí va. Ahí voy. Mascocotas, uno más de la familia. Ya han empezado las rebajas en Dormitienda, con descuentos en colchones de hasta el 60%. Sí, sí, has oído bien. Hasta el 60% solo en Dormitienda. Ven a visitarnos y aprovecha estos descuentos al 60% en Dormitienda. Bueno, com te va la marxa? Bé o què? No, més bé o què? Bueno, escolta'm... no, i, pues, chico, jo sí, jo estic de meravella, podries dir-me. No, no, me va bé, ara en estiu, a més jo reviscole i això, no? Bé, encara que estigues bé, este ratet de ràdio sempre és un poc... Saps, peguem un peixiguet per dir, mira, per estar una miqueta millor, per a trobar-te una miqueta millor. Mirem una miqueta cap a dins i mirem a veure en què podem millorar. Ell és un periodista que està en lo de la inspiració per al canvi. I vols, no, jo és que no vull canviar. Bueno, tu veuràs que t'agafes, però, escolta, sempre volem millorar una miqueta, no? A més, pots llegir en el diari Levante, en la edició digital, tens ahí un blog que se diu 100 maneres de connectar-se a la fuente. Bueno, a la font també, perquè ara estem fent tot també... Saps que hi ha l'edició de Levante, el mercantil valenciano, en valenciana llengua. Aixina, és que pots dir-lo també en valencià. Ell és Arnau Benlloc i avui no sé per on està, sempre mos agrada, en fi, veure-lo, perquè sempre un tio que té, saps, sempre te dona bon rotllo i te fa un somriure i això, i me sap mal que no estigui així, però bueno, no anem a deixar de fer la secció perquè ell no estigui així, perquè existeix efectivament des de fa molt de temps ja els telèfons i podem operar sense ningú problema. I Arnau? Com estem, Ximó? Ui, t'escolte, xe... Te colte de maravilla. On estàs? Com si estigués així en Museros. Pues home, en Museros no estic. Estic en el meu refugi espiritual, que és Vejer de la Frontera, província de Cádiz. Carà, o sigui, que aquí així s'està molt bé i està una miqueta lluny, eh? Dir-te. Però aixina, allò, t'assomes a la finestra i què veus? Vull dir-te, com és allò? És més rotllo platja? Estàs en tema de muntanya? Jo per què t'atrau? Un... Per què és un refugi per a tu? Home, a mi, això, jo me vaig enamorar d'aquest poble fa 10 anys i va ser un fletxasso. I per què m'agrada molt? Perquè és molt tranquil, és un poble molt tranquil. Hi ha molt de silenci i està al damunt d'un cim i té platja en el terme municipal, però no té la platja en el poble, tens que agarrar el cotxe. Però bueno, és un dels pobles més bonics d'Espanya des del meu punt de vista i des del punt de vista de molta gent. I jo sempre que puc m'escapi. I així estic. En Espardenyes. Sí. En roba còmoda per a traslladar-nos un poc de bon rotllo. Estem en les maneres de connectar-nos a la font, cada un li diu conforme vulga, d'estar en tu mateix, d'estar en l'essència, no? D'estar allò que dius, che, que bé estic equilibrat, no? Estic a gust. Sí, l'equilibri, sí, de tornar a l'equilibri un poc, no? Que de vegades pareix que se mos va de les mans. Així és. I en la manera 28 trobem Arnau somriu. Que guai. Ah, posem un somriure. Vinga, posa-lo ara. Estàs en la camioneta, potser fent el reparto, en el taxi, en la faena. Vinga, posa un somriure. Aixina ja, d'entrada, pareix que, encara que la cosa no vagi del tot bé, ja pareix que li poses un puntillo de bon rotllo a la vida, no? Sí, sí, no. Si somrius, al cap d'un ratet, si estàs ahí, encara que siga fingit al principi, ja veuràs com te sents millors. Efectivament, perquè estàs acceptant un poquet, és un gest a banda d'alegria, no sempre d'alegria, però d'acceptació del moment, no? i de simplicitat, i de donar-nos compte de que moltes vegades vivim en l'era de la sofisticació, que tot és complex, tecnològic, artificial, i un simple somriure te pot dur, no? En un moment, en un estat d'ànim, com te'l pot canviar de seguida. Veus com, ja ens canvia l'actitud, no? En un sol somriure. Mira que senzill, no? Al principi és que no tinguin bona gana de somriure. Bueno, tio, no sigues cenizo. Ara hi posa-li una miqueta de voluntat. Perquè és cert que una bona sonriseta és una targeta de presentació d'uno, no? Quan vas a conèixer algú, o en general, del teu pas per la vida. No? És una bona targeta de visita. Este tio que fa, somriu. Pues està molt bé. Sí, sí. A més que t'obre portes, com tu dius. Tu vas a una entrevista de treball i vas somrient i, escolta, per molt nerviós que estigues, sembla com que diguem, mira, este home, davant de circumstàncies un poc tenses, pues, home, somrius, que ja és un punt al teu favor, no? I, clar, en qualsevol negociació sempre és molt millor anar somrient. Això sí, té que ser un somriure que isca en el cor, no que isca només de la cara, no? És important que siga no només el gest, sinó que tu, fi, acompanyes claro. en una actitud, fi, més positiva. És de veres que trenca barreres i tant entre les persones. La persona que somriu pareix que, bueno, que té aquesta accessibilitat, ens dona això, més confiança, més bon rotllo, i a més és que estic veient així que té efectes positius per a la salut, però fisiològics, no? Sí. Estan els emocionals i els socials, que és com bé has dit tu, que trenca barreres entre les persones, perquè efectivament tu tens una persona davant i te somriu i ja de primeres com que te dona una miqueta de confiança, no? Te obris un poc a aquesta persona. Ja és com que se t'obri una porta, encara que siga una cosa física. I després, a nivell fisiològic, per supost, genera endorfines. Només el gest, només el somriure, estàs generant ja... No podria explicar-lo, seria molt llarg d'explicar a nivell orgànic, no? però genera endorfines i també reduïs el cortisol, que és aquesta hormona que estem emanant tot el rato quan tenim por. No? Llavors, te lleva una miqueta a la por i al mateix temps, per tant, te dona un poc d'alegria. I, de fet, si tu estàs una miqueta malament, com deies al principi, encara que no estigues... Tu no te trobes bé, però tu te forces un poc, fas l'acte de somriure i només físicament posar-lo ja te dona els beneficis. I, a més, pues, a nivell respiratori també tens major oxigenació perquè s'expandixen els pulmons quan estàs somrient, llavors tens més oxigen, llavors penses millor i estàs com més alegre, més content, més actiu. Molt bé. Tal volta estàs més conscient també del moment que estàs vivint i és de veres que dius, home, només posar un somriure... Arnau, Ximo, vols dir que és el que estem parlant? Estem parlant de com funciona la química del nostre cos i de vegades no som conscients de la maquinària tan precisa i del funcionament a nivell químic com l'ordinador principal. Este consisteix fent clic al teu ordinador principal i diguem-li, bon rotllo, mira, estic posant un somriure. Bueno, i la cosa pot millorar. Val, no és el bálsamo de Ferrabràs, no estem dient això, però sempre t'ajudarà com dies en una entrevista de treball. No sé si... Per què estem perdent? Fa l'efecte que pel carrer la gent va massa en les seues coses, en la seua... I si disparem somriures? Això és una proposta... Mola o què? Home, jo sóc del bàndol dels que disparem somriures. Jo crec que... Ara, també és de veres que s'ha de ser valent perquè moltes vegades el somriure conforma la gent, Nosaltres que som d'una cultura més mediterrània estem una miqueta més acostumbrats al somriure, però hi ha cultures on el somriure no te cregues que està, encara que és una cosa universal, però anar ahir amb la gent i entrar directament en un somriure moltes vegades pot crear l'efecte contrari, que és la desconfiança, però jo sóc dels que insistim amb un somriure sincer se t'obrin moltíssimes portes i jo sóc dels que recomano que disparem, però disparem somriures. Podem fer algun exercici pràctic, així en els oients? Estan ells a la seva marxa i ells també en la feina i amunt i avall, però no sé, podem fer que paren un poquet fer algun exercici de somriure? El que tu has plantejat, Ximo, és simplement posar-te i somriure. T'estat 30 segons, un minut somrient, encara que estigues en el camió, que estigues en el taxi, que estigues en el mercat, si estan escoltant-nos ara, pues que somriure. Un somriure. A la primera persona que se troben pel carrer, o un somriure i que vegin un poc, que estudien un poc, que experiencien un poc aquesta sensació. Tu te trobaràs millor i segurament com que és contagiosa el somriure, pues, això se contagia, igual que la tristor se contagia, el somriure pues, també. És contagiós, eh? És contagiós. Mira, ahir vaig estar mirant una pel·lícula. És, el final de la pel·li és un poc tristongo, ja no faig spoiler, però no és una comèdia, val? Però l'actriu protagonista és esta xiqueta que està tenint molt d'èxit en una sèrie que confesse que no veig, que es diu Juego de Tronos. Fa un paper de... No, li diuen Marsalis o més... Una que porta el moño aixina de platejat. Li diuen Emily Clark, a la xiqueta. I fa una pel·li que es diu Antes de mi. Però és que és una xiqueta que és una... És com s'expressa. Però és que somriu en tot el cos, en les celles, en la manera de vestir, somria. Bueno, és una meravella. M'agradaria que la vegéreu perquè és com la quinta essència del somriure en la vida, no? Com a actitud positiva, no? Encara que la pel·li és un poc aixina. Però hi ha gent que és aixina de natural i és que no ho som, doncs pues mira, forcem un poquet, que no passa res, no? És el que tu has dit, és somriure amb tot el cos. Jo he dit abans amb el cor, però realment amb tot el cos, és un somriure, és posar tot el que tu eres en aquest somriure, no? I ahir pues, la gent te reconeix de seguida, perquè eres tu, claro. te reconeix la teua natura, entonces, clar, tienes confiança perquè t'estàs mostrant tal com eres. De tota manera, n'hi ha molta gent també que té aquest somriure forçat, però això jo crec que no funciona. A la llarga, això no funciona. I encara que ens queden un parell de minutets en anem de la 28 a la 29, m'agrada també deprendre els xiquets. Observant els xiquets, què podem deprendre, Arnau? Uf, moltíssimes coses, Ximo. Jo, de fet, jo penso que els mestres són ells. Els que ens ensenyen són ells. No nosaltres a ells. Nosaltres a ells els ensenyem, però bueno, per imitació, i si es copien i tal. Però és que els xiquets són els nostres mestres. I per tal els hauríem de tractar d'aquesta manera. Però sempre estem jutjant-los, Arnau. Sempre estem reganyant-los i diguent-los el que han de fer i el que no han de fer, no? Sí, perquè estem observant-los des del nostre punt de vista com a adults, no? I sempre estem mirant a veure què fan roïn per a jutjar-los, el que tu dius, per a corregir-los, per a que aprenguin, però realment són ells els que estan oberts. Ells són el llenguatge de la natura humana perquè encara són verge, no? Encara són verges, encara estan per fer, encara estan per embrutir, són innocents. I clar, d'ahí surt tota l'energia, que jo dic que és la de la font, no? Que és la natura, l'univers tal qual és, i la puresa aixa, i l'entusiasme que tenen, i la naturalitat. Això és el que tenim que aprendre dels xiquets i deixar tant de jutjar-los i fixar-nos més i observar-los des de la contemplació, un poc des de l'observació, i dir, ostres, què me pot ensenyar a mi este xiquet? I encara que ells, és de veres, que imiten els nostres comportaments, també estaria bé que nosaltres imitarem més d'ells i traguerem aquest xiquet interior, no com en aquella cançó de Serrat, sí. De Niño, deja ya de joder con la pelota. Efectivament. Hauríem de tornar al joc, perquè realment el joc és el que no, ens dona un poquet d'aquesta innocència i ens torna un poquet a connectar. I el que passa és que els xiquets sempre ens estan posant a prova, eh? Estan posant-nos a prova, sobretot els fills. Ja no, els xiquets en general i els fills en particular, perquè estan mostrant-nos un poc els nostres límits. Es posen ahí moltes vegades a límits, però realment això és una lliçó perquè puguem veure on estan els nostres límits, per a després poder-los superar, clar. Deprenem dels xiquets i somriguem. Els dos consells, les dues maneres vull de connectar-nos a la font d'Arnau Belloc. Un abraç molt fort, amic, i continues ahí ben connectat en Cádiz. Un abraçada. Gràcies. Buscando las cosquillas a la libertad, robándole un poquito de su corazón. Parece que esta noche se ha reído un poco más y quiero devolverle este favor. Saltando como un loco al borde de un volcán. Quizás salgan las llamas o quizás jamás, pero sin duda me siento seguro aquí. Abajo sí que me puedo quemar. Mírame perdiendo todo el miedo, dejándome la piel en lo que quiero. Y al fin me he dado cuenta de que amarse en esta vida es lo primero. Yo no he venido hasta aquí para nada. Pienso darle valor a mis alas. Tengo mucho que dar y aprender. Yo no me voy a callar lo que siento. Lo estás escuchando aquí en en tu casa, en la 97.7 Radio. Y una primera escucha, uno ya se da cuenta de que esto no es lo de siempre. No es lo de siempre. ¿Y quién es este muchacho que dice que no ha venido hasta aquí para nada? Que no se va a callar lo que siente. Pues es un chico muy prometedor, ¿eh? Y este es su primer trabajo, viene a consolidar que se expresa de una manera muy personal, que toca el palo del flamenco, pero que le gusta el rap, que en la poesía se encuentra cómodo y que nos cuenta historias del día a día. Él es de Sevilla, y bueno, tan personal como que el disco se llama, fíjate tú, Cantar o Morir. Vengo a decirte que estoy a Carao Cruz. Se llama Javier Stan y nos acompaña esta mañana. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo vas? Pues muy bien, la verdad, me gusta aquí contigo. Pues macho, voy a decir, una cosa u otra, pero vamos, que es una necesidad irrefrenable lo tuyo. Esto de cantar, sí. ¿Te venía de serie o qué? Sí, bueno, Cantar o Morir se ha convertido ya en un grito de guerra, un poco, porque a la hora de ponerle título quería que fuese un título con fuerza y que se viera ahí lo que mi intención, ¿no?, de, en la música y lo que es para mí, ¿no? Entonces yo creo que Cantar o Morir reúne eso. Esto es lo que es para ti, Cantar o Morir, una cuestión Cantar o morir, de, sí, sí, sí. De vida o muerte, de pasión, de verdad. Hoy estoy echando un vistazo aquí en las notas de Javier. Iremos escuchando canciones de este Cantar o Morir. Y bueno, además se ha traído su guitarra para hacerse acompañar y hacernos aquí un pequeño acústico, que cosa que le agradecemos mucho. Que por cierto, tú no tenías ni idea de tocar la guitarra hasta hace 4 días. ¿Esto cómo ha sido? ¿Que te ha venido con un avenimiento? ¿Esto qué te ha pasado? Hombre, yo empecé montando escenarios, ¿no?, en alguna gira y... Tú eres machaca, digamos. Sí, un poquillo. Y me di cuenta de que lo que yo quería era estar en el escenario. ¿Qué hago yo aquí montando estos hierros si yo quiero subirme arriba, no? No, y entonces pues, no, imagínate, no tenía ni idea de guitarra, ni de componer, ni nada, y me tuve que poner mano a la obra, y bueno, pues hasta el día de hoy, la verdad que bien. ¿Pero cuándo te llega a ti esto, que estás un día ahí poniendo tornillos y, sabes, transportando cajas y para aquí y para allá? Y cuando, ¿en qué momento dices, no, qué puñetas, lo mío es subirme ahí arriba? Hombre, a mí desde siempre siempre he estado rodeado de música en casa y siempre me apasionaba la música desde pequeño, pero ese impulso así lo cogí haciendo eso, ya te digo, giras y viendo al artista encima del escenario y dándome cuenta de que eso era lo que yo quería. Cuéntame un poquito más eso de que has crecido rodeado de música. ¿Cuál es esa música que te rodeaba, que sonaba? Pues bueno, en casa siempre se ha escuchado mucha música, ¿no? Se escuchaba flamenco, ¿no?, como decías antes, o rock también se escuchaba. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el rap. Y entonces, bueno, a la hora, por ejemplo, del disco se van a encontrar siempre esos aires, ¿no? Yo siempre digo una frase que es un poco, dime que escuchas y te diré quién eres, porque muchas veces puedes llegar a conocer a la persona con la música que escucha. Y yo creo que en el disco se va a ver, eso se ve reflejado ahí. Yo creo que sí. Dame un poquito una pincelada de esa personalidad tuya, de esos discos que has escuchado, de eso que tú eres y que quieres compartir con los demás. Hemos arrancado con este No he venido hasta aquí para nada, que me da un pie bonito para luego poder charlar un poquito más de tu vida. Sí. ¿Pero qué te apetece? ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué te gustaría que...? ¿Para escuchar? ¿Qué canción? Sí. Vamos punteando un poquito cosas del disco. ¿Cuál te apetece? Pues, no sé, la que tú... la de... Tú mismo, como si fueran canciones dedicadas. Vamos a dedicar esta canción a los que nos están escuchando. Ya verás, por ejemplo. Ya verás, por ejemplo, sí, es una que me gusta a mí mucho. ¿Qué historia cuenta este Ya verás? Pues Ya verás es un poco el... Cuenta un poco el caos de una pareja, ¿no? Y cómo le dice a esa persona que yo de aquí no me muevo y esto sigue para adelante, así que nada, yo creo que la gente se va a ver muchas veces reflejado en esta canción. Que no ha vivido eso, ¿no? Que tu pareja le dice, esto se está acabando y tú sigues apostando por esa relación, claro, a por todas. Sí. Ya verás. Debe haber un modo de cambiarlo todo para que volvamos a estar unidos. Desde que esté nido, que no hay quien lo aguante, vuelva a ser como antes de estar perdidos. Es que no lo entiendo, por más que lo intento, no encuentro un momento para nosotros. miro aquella foto, esa que me mata y remata y sé que me delata. Y perdóname, sé que nunca tuve tiempo para ti. Tiene mucho de la personalidad de Javier Stan, porque tiene ese aire sureño, y hemos comentado que él es de Sevilla, y eso... Es como ser del Cabañal, eso va así, ¿no? Va en el ADN. Pero también me han dicho que es que le gusta mucho Eminem y que así a ratos disfruta mucho y se inspira en los poemas de Pablo Neruda. Bueno, pues oye, hay mucho de poesía y hay aquí unos aires de rap. Se nota que te gusta, sí, que te gusta ese mundo también, que te gusta transitar esos caminos, ¿no? Sí, la verdad. Vamos, el rap siempre me ha gustado desde los 15 años, así siempre he estado escuchando y aún sigo escuchándolo. Y la poesía también, para poner duda entre ellos, y o Baker, por ejemplo. Anda, Baker de tu tierra. También, claro. Más romántico, más romántico. Otra cosa. Pero sí, la verdad que me gusta todo lo que sea arte, me gusta y más arte que se encuentra ahí. Fíjate que en los cócteles, en el gazpacho, fíjate que se mezcla y sí, muchas cosas. Fíjate que meter a Neruda y a Eminem ahí sí, en el mismo gazpacho, esto está muy bien. ¿Tú sabes dónde te metes? Quiero decirte, Javier, tú estabas ahí con tu escenario, estabas ganándote la vida, un chico joven, en fin, estás contento, fíjate que sí, tienes seguro que estás enamorado o no, tú mismo, y ya ves, te metes en este lío. Quiero decirte, sí, ¿lo tienes claro? Sí, sí, eso a mi amigo se lo digo un poco. No sé ni dónde... No eres consciente en realidad dónde te estás metiendo. No, pero no sé. Yo lo único que sé que es lo que me hace feliz, que componer lo que me gusta y a lo que me quiero dedicar, a cantar y a llegar a la gente a través de mis canciones. No, eso lo sí, tiene muy claro. Sí. Bueno, y tan joven, porque nació en el año 89, estoy viendo aquí las notas. Javier Stan, ¿eh? No es Stan con E, es Javier Stan. Echarle un vistazo también en YouTube, ahora me comentarás, porque YouTube sí, creo que tuvo mucho que ver con la irrupción de Javier Stan y de que este Cantar o Morir ahora mismo lo estemos disfrutando. Y pone aquí en su biografía, pone Javier Labandón Sánchez. Ajá. Mira, coño, Labandón Francisco Javier Labandón. Oye, el arrebato. ¿Qué onda que su padre? Sí, sí. Pero no vas de hijo de, o sea, que no va. No. Hay que rascar un poquito para allí un poquillo y tal, y ahí disimulado un poco la biografía. Viene, claro. No, su padre es el arrebato. Anda, que tu padre te estará dando lo tuyo también, ¿no? Bueno, ¿no? ¿Qué te dice? Imagínate, ¿no? No, hombre, bien, tampoco le dejo yo mucho... Mangonear en lo tuyo. Sí. No, porque, hombre, cada uno después hace su música y eso se ve después, a la hora de escuchar el disco se ve claro que cada uno tiene su punto de vista y su forma de hacer las canciones. Yo creo que precisamente por eso lo tuyo tiene más mérito. Hay quien dice, hombre, lo tiene mucho más fácil, porque claro, papá te claro, da la llamada. Mira, llama a este para hacer el disco, llama a otro que te... Yo creo que no, que al contrario, lo tienes, sí, sí, sí, lo tienes un poquito más complicado, ¿no? Sí, sí. Bueno, que digo que has traído una guitarra y aparte al verla la he reconocido, es una guitarra alcoyana, que lo hacemos aquí en Muro de Alcoy, Alhambra, sí, que es una guitarra muy buena, sobre todo en guitarra española y flamenca y eso. Que échate un cantecito, ¿no? Venga. Javier, ¿qué te apetece? Te voy a cantar la que está empezando a sonar ahora en radio, que es Perdón, Perdón. Aquí la tenemos, dándole tralla en la 97.7. Vamos a escuchar una versión acústica de ese Perdón, Perdón de Javier Stan. Venga. ¿Estás cómodo ahí o...? Sí. ¿Sí? Vale, genial. Ay, amor, que no es lo que parece, lo he dicho mil veces, lo sé. Que has llorado por haber pensado que hay otra mujer, pero ¿a quién quiero engañar? Esta vez no he sentido más miedo en mi vida que al ver que te vas y saber que he tenido a mi lado un regalo de Dios. Siento tanto lo que fui, siento tanto este dolor. Ay, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón por ser el culpable de que llores sin consuelo, que se arrastra hasta pedirte desde el suelo. Me arrepiento del momento en que perdí tu forma de amar. Oye, oye, Esa voz en así en próximo suena muy bonita. Suena muy bonita. La canción, además, así desnuda, se ve que realmente es un temazo que está sonando también y mucho aquí en la 97.7 Radio en tu casa. Y se llama Perdón, Perdón con Javier Stan. Ay, amor, que no es lo que parece, lo he dicho mil veces, lo sé. Que has llorado por haber pensado que hay otra mujer, pero ¿a quién quiero engañar? Esta vez. De su Cantar o Morir, del que estamos hablando, con Javier Stan y ese tema Perdón, Perdón. Bueno, empieza tu sueño. Sí. ¿Qué tal? Estás pasando al otro lado del espejo. ¿Y qué, con qué te estás encontrando? ¿Qué hay por aquí? Pues mira, me estoy encontrando con gente con la que me trata con cariño, la verdad. En las entrevistas, por ejemplo, contigo aquí estoy, la verdad, me gusto. Y ahora mismo estoy disfrutando de la promoción. Yo espero que salgan conciertos de aquí a nada. Y pero ahora, eso, lo que te digo, pequeñas metas y no me marco nada a largo plazo. Prefiero ir poco a poco y disfrutando cada momento al 100%, y la verdad que sí, que estoy muy a gusto. Creo que eres de los que, según he escuchado en alguna entrevista tuya, de los que, tal cual sale, digamos, el primer pronto de la idea que tú tienes de la canción, que tampoco eres de pulir mucho y de retocar. Y oye, lo que ha salido, pues sí, si, sí, si es bueno, tiras para adelante con ello, ¿no? Sí, eso no sé ya si es un defecto, pero sí es verdad que cuando hago una canción y igual, bueno, pues sale, la quiero dejar siempre intacta y no prefiero no tocarla. Y si falla una frase, bueno, pues mala suerte en ese momento. Pero no me gusta retocarla porque ya me suena diferente y no me gusta, la verdad. Bueno, que sean imperfectas también tiene... También, sí, bueno, sí. Y por qué, igual a ti te suenan imperfectas, pero el que lo está escuchando, como tú dices aquí en el encarte del disco, al final de lo que se trata con la música es de que lo que nos está contando Javier Stan forme parte de nuestra historia, nos identifiquemos con ese momento. Y me gusta esto de tener un plan B, solo me distrae del plan A, que ha sido siempre este Cantar o Morir tuyo. Bueno, pues Javier, chico, toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias. Si no has venido aquí para nada, vengo a decirte, ¿ya sabes para qué? ¿O estás en ello? Sí, vamos, lo tengo clarísimo, vamos. Quiero quedarme aquí en la música para siempre y quedarme, ¿no? Que la gente me guarde un poquito de mí en sus vidas y espero que sí sea. Échale un abrazo de nuestra parte a tu padre, que le echamos de menos, a ver cuándo se viene por aquí por Valencia. Claro. Y nada, que te vaya bonito. Sigues haciendo kilómetros con tu guitarra. De sí. Eso se trata, ¿no? De seguir sí. El camino, ¿eh? Como en la portada del disco, seguir andando. Cantar o morir. Para eso es para lo que está aquí Javier Stan. Un placer compartirlo contigo. Gracias por el talento, amigo. Muchas gracias. Que vaya bonito. Tu forma de amar. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas, todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Y ahora en compañía de Juanma Romero y Silvia Tomás, la última hora informativa, porque arriben los dos de la Vesprada, Torrent de Mar, los 12:30, Aguadeu.